música del mundo, el pulso del planeta Tierra. Pero tú, hasta acabaré. Un viaje en bondi por el tercer mundo. Hace un día gris, pero tú, hasta acabaré. Como lo trago largo, trago. Como ir en bicicleta, trago. Quiero vivir en paz, trago. No me hace guerra, guerra, trago. Como lo trago largo. Comienza La Mestiza 123 con Pablo Merola en los controles. Estamos en vivo, somos FM Las Chacras. Comienza una semana más de La Mestiza en esta era de Acuario, el programa 123 de esta nueva época. Nuestro programa de esta semana, en un mundo hermoso y alucinante, en un país que no tiene problemas, que tenemos cantantes por todos lados y está en un momento muy bueno, económicamente espectacular, políticamente ni hablar, socialmente muy cubierto todo, estamos en un gran momento y nosotros por eso vamos a pasar música para regodearnos de este bello momento en el que nos toca vivir. Hoy dijeron que había un mito en el filo, ¿puede ser? Escuché algo que habían dicho que por el lado de Quebracho arriba había humo, pero no sé si será cierto o no, esperemos que no. Siempre que hay viento se les ocurren estas bellas ideas de prender. Che, si están algunos, si tiene alergia, estuve internado, loco, estuve 2 días en el hospital. Qué mal. Pensar que el polen es tan bello, ¿no? Porque es tan hermoso, están todos los chañares con polen hermoso y uno quejándose como un tarado. Con el pecho cerrado y todo eso, un asco. Parece que nos bombardean con cosas que no nos damos cuenta y en realidad tenemos que empezar a pensar en qué andamos con los juguetitos que tenemos en la mano, con la comida que comemos y todas las porquerías que ingerimos. Estamos en vivo, como te conté, vamos a arrancar bien, bien arriba porque hoy Chavinero también vino a dar una mano, así que vamos a arrancar con Baiana System. Baiana System es una banda que me gusta muchísimo, no es por ahí tan conocida de la música brasilera de lo que pasó siempre, pero bueno, es una banda que se formó allá por mitad de los 2000, 2007 creo, lanzó su primer trabajo, era un álbum que se llamaba así, homónimamente como Baiana System, todo junto. En el 2010, en el 2015 largaron, bueno, bandas de sonora muy importantes que acompañaron a con muchísimos premios a la banda. Mezclan música electrónica con la música brasileña típica, la MPB, la música popular, con algo de folclore también. Pero bueno, tienen unos cuantos discos. Baiana System, Dos Ciudades, El Futuro No Demora, Crear Uallé y Un Mundo de Voltas, es recién sacadito del horno, 2025 está. Es una banda bien, bien álgida para arrancar nuestro programa bien arriba y olvidarnos de cantantes pedorros y empezar con cantantes de verdad. avisa quem faz a divisa. Quem fica de cima e não vê, fica de cima e não vê. Não tá na TV, não dá pra prever o que vai acontecer. Não tá na TV, não dá pra prever o que vai acontecer. Aniquila, aniquila o sofrimento da família. Energia da família 100% positiva. Não esquece que tem poder para mudar o mundo. Você tem poder para mudar o mundo. Que é superficial, vai ficar mais profundo. Pra se ver, pra flutuar. Pra flutuar. No tempo que a pedra lascada fazia o papel de bala de metal, não tem diferença do homem moderno pro homem de Neandertal. A pedra lascada no papel de bala de metal, não tem diferença do homem moderno. Oh, minha rosa, meu coração não é bola de cristal. Oh, minha rosa, o meu coração não é bola de cristal. Tem que banalizar, quem passa no visa, quem faz a divisa, quem fica de cima e não vê, fica de cima e não vê. Não tá na TV, não dá pra prever o que vai acontecer. Não tá na TV, não dá pra prever o que vai acontecer. Yeah. Aniquila, aniquila o sofrimento da família. Energia da família 100% positiva. Não esqueça que tem poder para mudar o mundo. Você tem poder para mudar o mundo. Que é superficial, vai ficar mais profundo. Pra se ver, pra flutuar. Pra flutuar, pra flutuar, pra flutuar. Hola. No sé si pizzería o hablo con los gasistas, pero yo necesito tener gas. Soy el doctor Álvarez, tengo una familia respetable. O sea, es una ridiculez esto. ¿Por claro, o sea, bien. Esto por teléfono no se puede hablar, tiene razón. ¿Sí, o sea, acá? Y yo voy a pasar ahora porque imagínate que necesito tener gas ya. No, mira, no tengo la menor idea de lo que estás hablando. Bueno, ese era Antonio Carlos Jocafi, que estaba cantando con los Baiana System, y este segundo tema están con Seu Jorge, un lujo que nos damos. Somente um louco pode voltar no passado, apaixonado numa praia do futuro. É meio dia, o sol a pino, a praia cheia, e eu buscando nas areias o rosto do meu amor. Do catavento, do chico, do caranguejo, tem uma redoma no lugar que tu sentou, e é voz corrente pro povo da redondeza. Quando Deus fez a beleza, foi em tu que ele pensou. Sola do céu. no passado, apaixonado numa praia do futuro. Pra meio-dia, o sol a pino, a praia cheia, e eu buscando nas areias o rosto do meu amor. No catavento, no chico do caranguejo, tem uma redoma no lugar que ela sentou. É voz corrente do povo da redondeza. Quando Deus fez a beleza, foi nela que ele pensou. Ele pensou. Transmite la cadena intercontinental de noticias de Radio Bangkok, cabecera oficial de todas las emisoras de Tailandia. Un sistema integrado permanente de cobertura mundial. Sus estaciones de onda corta. 5.550 kilociclos en la banda de 11 metros. 12.330 kilociclos en la banda de 19 metros, 24.069 kilociclos en la banda de 25 metros y 29.880 kilociclos en la banda presidencial. Aquí, Radio Bangkok, porque en materia de comunicaciones, nadie puede más. Y nos vamos al encuentro de un personaje increíble. Esta semana hice los deberes, bajé un montón de música nueva. Y vamos al encuentro de Tarba Baye. En realidad se llama Muhammadu Bakiu Baye. Nació en el 93, es muy jovencito, en Dakar, en Senegal. Le dicen Tarba Baye. Es hijo de un famoso cantante religioso que se llamaba Mouride Mustafa Baye. Con su grupo, el Super Royal, apodado el Baye Fall de la música senegalesa, explora diversos estilos de la música de la costa oeste, ¿no? El Balax, que es la música tradicional senegalesa, moderna, digamos, ¿no? Afrofolk, acústico, música tradicional y también músicas del mundo. Empezó a cantar de adolescente, muy chiquito, en espectáculos de Sim Gayende, que es una falsa danza del león. Es una lucha senegalesa que se llama Lamb y otras celebraciones familiares también. Ahí siempre actuaba, parece que tenía mucho talento y se integra muy rápidamente al grupo de su hermano mayor, que era cantante, que era Sans Baye, y ahí perfeccionó su arte, descubre la música popular senegalesa, esto, el balax, el ritmo que tiene mucho que ver con cruces con la música cubana. En 2019 invitó a su papá, a Mustafa Baye, al escenario para una canción Warif, que quiere decir deber, obligación en el idioma Wolof, que es el idioma del pueblo, de la etnia donde él es. Y decide lanzarse como solista ya desde el 17, ¿no? Y empieza a meter canciones una tras otra en los charts ahí en Senegal. Y bueno, tiene sobre todo una que se llama Tu Yeleneko, que es una canción que le trae mucho éxito, también cantada en Wolof. Y ahí se hace un pibe mucho más conocido y empieza a cantar por todo el país, y esto lo lleva al exterior. Entonces, hoy tiene una carrera internacional muy importante, pero es un pibito, ¿no? Tiene 32 años, ¿no? Es un flaco muy joven, pero tiene ya una trayectoria muy grande. Para adentrarnos en lo que es la música de él, del balax que toca, traje un tema, Dutuku de Talí, cantando acá con Wally Sek, que es un músico muy conocido de Senegal, una dupla importante. Entonces, Tarba Baye. Anna lo don xolé ba ma recc la ba nek ci yenen loxo Am ko te xamoko ya ko ko te xam ko mo ko gën xamal bi xam ci musulo ma jamal do musulam amalo ma ñari ñu aduna sakam dal na la Thank you. hincha las pelotas por todos lados, por todos los teléfonos. Salen a las 8. ¿Para qué manda mensaje a las 7? Psicodélica Star de la mística de los jóvenes. Es un cuento lindísimo este de Liliana Hecker, que está en sus cuentos reunidos de Alfaguara. Se trata de una nena rica que se llama Luciana y que festeja su cumpleaños y que decide invitar, además de a sus amigos ricos, a Rosaura, a la hija de la empleada que trabaja en su casa. A la mucama no le parece bien esto. Es una fiesta de ricos, Rosaura, le dice a la hija. ¿Qué haces vos entre ricos? Pero la nena quiere ir a ese cumpleaños porque se lleva muy bien con Luciana. Cuando su mamá limpia en esa casa, Rosaura y Luciana toman la leche juntas, hacen la tarea, se cuentan secretos, se acompañan casi todas las tardes, así que a Rosaura le parece lógico estar en la fiesta de su amiga. Luciana además le dijo que iban a contratar un mago y que el mago iba a ir con un mono. Mamá, si eso es de ricos, entonces quiero ser rica, quiero ver un mono, decía Rosaura fascinada. El día del cumpleaños, Rosaura se prepara con dedicación. Su mamá Herminia le plancha el vestido de Navidad, le enjuaga el pelo con vinagre y la deja tan hermosa que la señora Inés, la mamá de Luciana, se lo dice apenas la ve. ¡Qué linda que estás hoy, Rosaura! La nena sonríe, entra a la casa con confianza y ni bien ve a Luciana le pregunta al oído dónde está el mono. En la cocina, responde Luciana en secreto, así que Rosaura va corriendo a la cocina para ver al mono y ahí está el mono en una jaulita, meditando como un profesional al lado del mago. Rosaura observa al mono embelesada y es increíble cómo ella sabe que lo suyo es un privilegio. La señora Inés solo la deja pasar a ella porque el resto de los nenes puede hacer desastres ahí adentro. Ya que está, además, de salida, lleva algunas cositas a la mesa sin que le tiemble la mano. Ella, Rosaura, no es de mantequita como el resto de las invitadas. Menos todavía como esa estúpida rubia con moño que la mira con recelo y le dice, ¿vos quién sos? Yo soy amiga de Luciana, dice Rosaura. Yo conozco a todas las amigas de Luciana y nunca te vi, dice la rubia. Todos los días hacemos la tarea juntas, dice Rosaura. Pero eso no ser amiga, dice la otra. Y la charla avanza hasta que Rosaura recuerda lo que dijo su mamá y le aclara, yo soy la hija de la empleada. La mamá le había dicho que tenía que agregar y a mucha honra. Pero a Rosaura ese cierre le parece muy melodramático. Justo cuando está pensando si está bien decir la parte a mucha honra, aparece la señora Inés preguntándole a ella, que conoce la casa mejor que nadie, si puede ayudarla a servir unas salchichitas. Rosaura mira a la del moño con ojos de triunfo, como diciéndole, ¿viste que conozco la casa? Y se va a traer una bandeja. Después el cumpleaños sigue. Hay carreras de embolsados, hay mancha agachada, quemado. Y Rosaura es tan buena en los juegos, es mucho más avispada que el resto de las nenas, que en las competencias grupales todos quieren tenerla en su equipo. Rosaura está en la gloria, sigue en su nube perfecta mientras ayuda a Inés a servir la torta y se siente con el poder de decidir a quién le da la mejor tajada, a la tarada rubia del moño, por ejemplo. Ejemplo, le da una porción finita como una feta de fiambre y vive un clímax cuando el mago, en el cierre, le hace pasar para hacer un número y la despide diciendo adiós, señorita condesa. Eso, lo de condesa, es lo primero que Rosaura le cuenta a su mamá cuando la va a buscar. Como toda respuesta, Herminia le da un coscorrón suave en la cabeza y le dice mírenla a la condesita, intentando ocultar cierta satisfacción. Las dos están en el hall de entrada, esperando que la señora Inés venga a despedirlas. Rosaura le explica a su mamá que a cada invitado que se va, la señora Inés le da una bolsa con cotillón. Si es una nena, una pulsera. Si es un nene, un yo-yo. Rosaura piensa que quizá a ella le van a dar las dos cosas y es por eso que mira con tanta expectativa cuando la señora Inés aparece en el zaguán. ¡Qué hija tan linda te salió, Herminia! Le dice la señora Inés a la empleada con una sonrisa inmensa. Rosaura entonces abre su mano orgullosa y ve cómo en vez de una pulsera o un yo-yo, la señora Inés le pone un canuto con plata. Te lo ganaste en buena ley, le dice. Gracias por todo, querida. Eso dice Inés ante la mirada fría de Rosaura. Después, mientras la nena se aprieta contra el cuerpo de su mamá, la señora Inés, siempre sonriente, se va con el cotillón a despedir a los verdaderos invitados. Después de escuchar a Cassiari, nos vamos a seguir por la costa oeste africana, como habíamos escuchado recién, y vamos a hacer un homenaje a las divas africanas porque tenemos un montón de cantantes que por ahí no son tan conocidas y que las vamos a ir descubriendo. Empezamos nuestro recorrido con Vivian Chidid, o Vivian Dur, le dicen también, porque es una cantante senegalesa de Balax y de Rhythm and Blues, que se convirtió en la corista de Yosun Dur en la banda de los Super Etoile de Dakar, y unos años más tarde se casó con Bouba Nodur, que es el hermano de Yosun Dur. Así que se convirtió en él, el marido, en el propio gestor y de ella, de su carrera, y bueno, ella deja la banda de Yosun Dur y empieza una carrera solista, a pesar de que había recorrido todo el continente con la banda, con los Super Etoile, y había estado en momentos muy importantes, como por ejemplo en Seven Seconds, cuando cantaron con Nene Cherry. Bueno, ella tiene un distanciamiento ahí con Yosun Dur y forma su propio grupo, que lo llamó Jollof Band. Igual ahí, durante un tiempo, mantiene su trabajo de corista en la banda de Yosun Dur. Y bueno, hace distintos recorridos por el continente, pero bueno, en 2015, 2016 empieza a hacer su carrera más importante sola y tiene varios discos grabados. Hoy es una de las mejores artistas senegalesas, femeninas, tiene varios premios ganados de Pan África, por ejemplo, el premio del año al artista o grupo panafricano del año en 2012. Bueno, le ha ido súper bien, tiene varios discos grabados y para conocer a Vivian Chidid, elegí un Welu Rap, se llama, es una especie de Balax rápido también que vamos a conocer ahora. Yo soñé me ñu de fois wow so pali kurap jomale moy tul ma do flo la yo no bagé ñu de fois wow njuma jomalul bopam nak sa seitané mala ma baby boy am na ne tit nga so fit bit up na no ma gisé lima sol day do flo gorté sax tas na guer ba moy tsul ma kula je vais te rendre fou je vais te rendre fou ana sa khalbi demna Je vais te rendre fou, je vais te rendre fou. Don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey, don't love some honey Que te daba deseo. ¿Deseo? ¿Cualquier? Deseo. Una princesa. Para casarse. ¿Para qué va a ser? Un caballo. Lo del castor. Y también le había pedido lo del castor. Voy a tener un amigo castor y algo así. Para nadar. Pescar la luna y traerla abajo. Con la caña. Tirándola para arriba. Lo tiras así. Para arriba. La pescas y atraes hasta abajo. Desaparecieron. Desapareció el caballo. Porque se subió a la luna. Y después la princesa. Y después la aventadora también. Se desapareció. En la luna. Las cosas de deseo que vivió. Y también se desapareció el castillo de tarde de la luna. La pescó. Y cuando salió la luna. Se subió por la escalera y vio que estaba la princesa con el caballo corriendo alrededor. ¿Cuál es el que va a vivir ahí? Y estaba la princesa ahí con la espada en la mano, dando vueltas arriba del caballo. La espada vengadora brilla, refleja con la luna. Que la luna es de vidrio o de mica. ¿Será de mica? Para que refleje la espada. Ah, por ahí que es blanca y la luz refleja, porque es de metal y... Se hace blanca. Al pelo pescó dos veces. Porque viste que pidió el castor y lo otro. Lo que se mueve pescó. ¿También desapareció el castor? ¿O será que no quería que esa princesa sea su novia? Y que sea la novia de otras cosas de ahí. De la luna. Pero no, siguió siendo la novia de él. ¿O no? Pero subió el nene con una escalera a la luna. Con la princesa, el castillo, el caballo, la espada y las otras cosas. Y las otras dos cosas que pidió. Sigue, no para. Nos vamos al encuentro de otra diva africana, en este caso una más tradicional, se llama Najagua Dumbia. Junto con Umu Sangaré son las dos grandes divas de la música de Malí. Malí es un país tremendamente musical que tiene 800 años de historia desde el imperio de Sundiata Keita en el 1200 por ahí, con generaciones de músicos que han engendrado otras generaciones de músicos y así se van pasando el oficio y la tradición. Ella nació en un pueblecito en Mafelé o Mafele, en la región maliense de Sikasso. Es muy cerca de la frontera con Côte d'Ivoire, con Costa de Marfil. Fue criada por su abuela cuando murió su mamá en el nacimiento. Y su abuela vivía en Manancoro, cerca de Bougouni, que es la ciudad más importante de la famosa región del Guazulu, que es al sur de Bamako, la capital. Y ahí han surgido los mejores músicos, los mejores cantantes del país, como Umu Sangaré, Sally Sidibe o Dieneva Diakité. Su familia no era de tradición griótica, o sea, de la casta de la cultura mandinga que se dedica a la música. Y la madre de Najagua predijo antes de morir que su hija se iba a dedicar a la canción, a la música. Era algo raro para ese momento. Y una familia que no pertenecía a la casta esta de los músicos, era muy raro esa premonición, ¿no? Ellos eran de la casta de los blacksmiths, con poderes mágicos. Y bueno, intentaron impedir que ella se dedicara al canto, pero bueno, era imposible. Era una chica que lo llevaba adentro y que en cualquier momento explotaba en la música y en la canción, una voz muy particular. Fue descubierta por funcionarios del Ministerio de Cultura. En Malí es bastante habitual. Cantaba en grupo con unas amigas y participó contra la oposición del padre y de la familia en las Semanas de la Juventud, un certamen bianual en el que participan distintos representantes de cada región del país. Y es así que Najagua Dumbia ganó con una canción, Tinge de Vilaván, que bueno, la grabó por primera vez en su último disco, en Yankau. Desde entonces, siempre acompañada por su marido, el guitarrista Nguba Gayoko, y bueno, con su banda, y empieza a crecer su fama, tanto en Malí como en Europa, y compartió escenarios, bueno, con los músicos más grosos, con Manu Dibango, con Ture Kundá, con Miriam Makeba. Ya desde el 88 está grabando discos, ¿sí? Con producciones de sellos importantes, Ibrahim Sila, Boncana Maiga. Tiene un sonido moderno, mandinga, del pueblo mandinga, se llama Didadi, ese estilo musical que representa a Najagua Dumbia. Un ritmo sobre el que los jóvenes se desafían un poco en las ceremonias y las fiestas y hacen como desafíos y luchas. Una carrera muy muy prolífica, una mina muy grosa que hoy tiene una hija muy conocida también que canta, que la vamos a escuchar después. Vamos a escuchar Toncán de Najagua Dumbia. Thank you. Prendo el velador, pum, cortocircuito. Caso de la moto, tranqui, fum, me voy a la ferretería. Le digo, me das uno de esos cosos que hace tiqui-tiqui para el velador, pin, el tipo me la da. ¿Cómo lo cambio? Le digo, es fácil, me dice, saca la perilla, tú, pones el repuesto, listo. ¿Tenés tarjeta? No, taca, taca. Le doy 40, el tipo, pingui, me da 20. Me tiene que dar 30, le digo. Y el tipo empieza con el IVA, que papá, que papá, que te doy 20. 20, ¿de dónde? Bueno, si no te gusta, te va, me dice el tipo. Así, ahí nomás yo, ping, tipo, pum, y empezamos que ping, pam, pam, le doy una napia, lo caso de la nuca, empiezo pum, pum, pum, pum, pum, contra el mostrador, agarré el vuelto y me la tomé. Por suerte lo solucionaron rápido, sin problema. Bueno, estuvimos escuchando a Najauga Dumbia, una cantante increíble de Malí. Y ahora nos vamos a meter con la hija, que hoy es una figura indiscutible también en el mundo de la música de Centro África. Se llama Ramata Dusu Bakayoko, o Bakayoko. Es hija de ella, de Najauga Dumbia y de Gu Bakayoko, director de la orquesta. Desde niña Dusu comenzó en el mundo de la música y quería ser como la mamá. No necesitaba, por supuesto, ser introducida al mundo del espectáculo. La madre es una diva de la canción, entonces bueno... A los 8 años se une a la mamá para cantar algunas canciones en el escenario, hace coros y metió un estilo único que la madre ya enseguida descubrió. Y bueno, quienes conocen a la reina del Didadi, a la mamá Najauga, que la acabamos de escuchar, y a su papá, bueno, saben que la música es esencial en esa familia. Entonces bueno, con la decisión de los padres empieza a estudiar ella música en un bachillerato musical. Bueno, de tal palo, tal astilla. Se lanzó como una loca al mundo de la música. Empezó a grabar discos desde muy chiquita. Es una de las joyas de la música de Malí. Ganó todos los concursos sabidos y por haber de jóvenes talentos y de todo eso. Y bueno, desde concursos en Bamako y Costa de Marfil hasta seguir la carrera de la madre por todo el planeta y bueno, hoy grabar en todos lados. Como su heredera hoy, es conocida en muchísimos festivales de la música afropop, afrobeat y del real world, con el sello de Peter Gabriel que la llevó a grabar. Así que bueno, le dicen el Ruiseñor, una muy buena cantante, y recibió el apodo de Dusu Paradis también, es Dusu Bakayoko. Vamos a escuchar dos temas de ella, ¿sí? Para empezar, Nidilla y después Babico. caminando rápido. Pero ante las dificultades nosotros nos vencemos. Somos fuertes en la hora y el momento que sea. Somos fuertes con los ojos bien abiertos. Cuando uno visita comunidades indígenas, normalmente no hablan inglés, ni hablan español, ni francés, ni portugués, tienen su propio lenguaje. Y necesitamos ir siempre con un traductor. Incluso en ocasiones necesitamos varios traductores. Por ejemplo, en Etiopía Yo tengo un traductor de confianza en la capital, en Addis Abeba, que entiende inglés y que habla el idioma nacional, que en Etiopía es el amárico. Pero claro, cuando nos adentramos a diversas comunidades tribales, cada una tiene su idioma y necesitamos otro traductor que traduzca del amárico al idioma local. Y a veces me he visto en situaciones en las que tenía cuatro traductores, ¿no? Yo hablaba en inglés, el siguiente lo traducía al siguiente idioma y así, y luego la cadena volvía. Yo no sé si se perdía información por el camino, pero era la única forma de hacerlo. Y ha habido muchas anécdotas, ¿no? De malos entendidos o de situaciones en las que no ha quedado claro qué es lo que me han querido decir. Por ejemplo, la comunidad Nenet en Siberia, estuvimos ahí hace unos años a 40 bajo cero conviviendo con ellos, y ellos, por ejemplo, no tienen palabras para nombrar al amor, para decir te quiero, para decir perdón, para decir por favor. Esto, según los antropólogos, es porque en comunidades que tienen un estilo de vida tan duro, imaginaos a 40 bajo cero, el decir, verbalizar emociones tan fuertes como el amor o pedir incluso perdón, en algunos momentos se podía ver como que la persona estaba perdiendo el control emocional de sí mismo. Y allí se prioriza por supervivencia las personas que son prácticas, pragmáticas y que ocultan sus emociones para centrarse en obtener los recursos que necesiten. Cuando hablas con ellos, siempre te dicen que para ellos el amor o el pedir perdón no tiene sentido verbalizarlo, que ellos lo demuestran con acciones, que ellos quieren a su mujer, a sus hijos y que lo demuestran con el día a día, trayéndoles comida y cuidándoles. Y cuando se han equivocado, pues con acciones demuestran que quieren el perdón de los familiares. Luego ocurre también lo contrario. Tenemos idiomas muy ricos con palabras que nosotros no tenemos. Por ejemplo, en Sudáfrica existe la palabra Ubuntu en algunas comunidades, que Ubuntu se traduce como yo soy porque nosotros somos, ¿vale? Esa es la traducción literal, que es una forma de hablar de la comunidad, pero desde el yo, ¿no? Y desde cómo el yo depende de la comunidad en una sola palabra. En México también los Nahual tienen otra palabra que es tequio. Esta palabra quiere decir trabajo comunitario no remunerado que se hace por compromiso con la comunidad. Claro, es un concepto que tiene sentido que exista, ¿no? Sobre todo cuando la comunidad tiene una importancia notable. Pero nosotros no tenemos una palabra para decir esto, algo que tú haces por la comunidad porque lo consideras tu obligación y no vas a cobrar por ello. En algunas comunidades de Brasil no tienen números, simplemente tienen palabras para decir mucho o poco en estas comunidades amazónicas. Incluso diferencian la palabra saber en tres diferentes, en tres distintas. Nosotros, tú dices yo sé algo y lo sabes y ya está. Allí depende de cómo lo hayas aprendido. Tienen una palabra para el saber cuando sabes algo porque alguien te lo ha contado, para el saber cuando sabes algo porque tú lo has visto o para el saber cuando tú lo has deducido a través de la información que tenías. De manera que tú hablas y dependiendo de la palabra que utilices, la gente sabe cómo tú sabes eso. En algunas comunidades andinas, en Bolivia, existe la palabra Naira, que hace referencia al ojo, es la palabra para definir el ojo, y también el pasado. Y esto es muy interesante porque no es solo un tema lingüístico, es un tema también de cosmovisión. Porque el hecho de que la palabra ojo y pasado sea la misma para definir estos dos conceptos es porque el pasado ya lo has visto, ya lo conoces. Para ellos el pasado está delante y el futuro está detrás porque lo desconoces. Justo al contrario de lo que pensamos aquí, ¿no? Que siempre el futuro lo vemos delante y el pasado detrás. Por eso es tan interesante la parte lingüística, porque nos habla de cómo es una cultura y nos da puntos de vista que jamás nos habríamos planteado. En idioma inuit hay otra palabra que es muy compleja de pronunciar, así que no lo haré, para referirse a la emoción ansiosa que sientes cuando estás esperando a alguien que está a punto de llegar. Fijaos, algo que seguro que todos podemos empatizar y podemos saber a qué emoción se refiere, pues ellos tienen una palabra para eso. Tuve un episodio respecto a la desaparición de lenguas. La última vez que estuve en Angola, conocimos dentro de la comunidad Kuepe, que es una comunidad muy pequeñita de unos 300 personas que viven en el desierto, conocimos a María Cuandi, que María Cuandi era una mujer de 94 años, que era la única persona hablante de idioma cuepe que quedaba vivo. Y grabamos un vídeo con ella, hablando y sobre todo cantando en idioma cuepe, y fue muy emocionante porque estábamos siendo testigos de algo que de hecho desapareció 6 meses después, porque esta mujer falleció, y ni sus hijos ni sus nietos entendían lo que ella decía. Ella cantaba y, claro, fonéticamente pues podían reproducir la canción, pero no sabían lo que significaba. Esa es la pena, ¿no? Esa es la pena de que desaparezcan 200 culturas cada año, según datos de Naciones Unidas. Que no solo se van culturas, se van historias, se van idiomas y se van conceptos. Cuando tenía 13 años, empecé la secundaria en un colegio que se llamaba Bellas Artes. Y me hicieron trampa, el país me hizo trampa, porque cuando fui a conocer esa escuela, era una escuela hippie donde los pibes tocaban música en el piso, con la guitarra, los pelos largos. Yo a mi vieja le digo, yo quiero venir a esta secundaria. Claro, vino la dictadura y cuando fui al colegio era blazer azul, pantalón gris, pelo con gomina, corbata celeste, camisa blanca, escudito, y te amonestaban si las medias tenían un pingüinito o no tenían un pingüinito. Era una bosta la escuela. Me acuerdo entrar a esa escuela de nazis y llegar tarde, porque encima era tan tarado que creí que el turno era de mañana. Entonces fui a la mañana y habíamos solo 2 pibes de la edad, una piba y yo, y todos los demás eran grandes, claro, la secundaria de primer año empezaba a la tarde. Entonces cuando vuelvo a la tarde, entro y ya habían empezado las clases, llego tarde al salón, y me acuerdo esa sensación de entrar y mirar y no conocer a nadie, y ver un flaco que me miraba y que tenía un asiento vacío al lado. Ese fue mi mejor amigo de toda la secundaria, se llama Fernando Fabris, y hoy es un prócer en Argentina, es un tipo muy conocido. Y salió una nota en el Página 12, porque es psicólogo social, es psicólogo también, pero además es psicólogo social. Es un tipo súper comprometido con la psicología y con la política y con las madres. Y con toda una labor impresionante. Autor de Subjetividad Argentina, la dimensión psicológica del proceso sociohistórico. El doctor en psicología Fernando Fabris plasmó en la publicación el resultado de 3 décadas de investigación social y psicológica. Y dice en la nota, ¿no?, que salió en el Página, estamos en el peor momento de los últimos 40 años. Es un momento horroroso que solo puede diferenciarse de la dictadura por lo evidente, afirma sobre el presente. Nota del Página 12. La época actual es del cinismo absoluto. El peor momento en los últimos 40 años. Fernando Fabris, doctor en psicología y psicología social. Estuvimos haciendo un homenaje a todas las divas de la costa oeste africana. Estuvimos escuchando Madres e Hijas, un montón de música africana. Y ahora nos vamos a otra banda diferente. Son originarios también de esa zona de Guinea-Bissau. Es un programa muy afro el de hoy, el de esta semana. Se formó en 1988 esta banda. Se llama Tabanka Jazz. No jazz como la palabra del jazz, de la música jazz, sino con DJ, Tabanka Jazz. Son originarios ahí de Guinea-Bissau, desde el 88 que están tocando, tienen varios discos, tienen éxito internacional y éxito nacional, por supuesto. Han tenido muchas giras, sobre todo por Portugal, Angola, Mozambique, países que tienen el idioma portugués, igual que Guinea. Pero también por Francia, Luxemburgo, Holanda, Estados Unidos, distintos lugares del planeta. Han producido unos cuantos discos, ¿sí? Tabanka el primero, Indimigo en el 93, Esperanza en el 96, Sentimiento 2002. Bueno, tienen varios más. En Esperanza era un álbum que vendió mucho, que bueno, fue nominado a un premio muy importante en África, que es el Nguomo África. Es el equivalente a lo que sería el Grammy, pero en el continente africano. En el 99, Martino Davila, un personaje de Vila Isabel, de ahí de Río, de Carioca total, de Brasil, los invitó a Tabanka Jazz a participar en el proyecto Lusofonía, que era un proyecto que mezclaba músicos de habla portuguesa de los dos continentes, ¿no? De América y de África. Y bueno, todo esto generó un ida y vuelta con Brasil, muy importante, o sea que son muy conocidos ahí también. La banda esta hoy está de gira, está recorriendo el continente, así que va a estar en Brasil en este mes. Y vamos a ir conociéndolos, porque es la primera vez que lo pasamos en el programa. Vamos a poner dos temas. El primero es Meu Segredo, Mi Secreto. Y después Esperanza, que es el tema del disco del 96. Tabanca Jazz, de Guiné-Bissau. Levas-me ao céu, tiras-me do sério. No teu corpo existe movimento. Teu olhar reflete sentimento. Essa tua linguagem me faz delirar. Teu jeito sexy, baby, olha para o que faz. Levas-me ao céu, tiras-me do sério. Com teu sorriso alegre brilha o meu olhar. Teu cheiro me embriaga, faz-me navegar pelos céus do amor. Me faz delirar. Teu jeito sexy, baby, olha para o que faz. Levas-me ao céu, tiras-me do sério. Com teu sorriso alegre brilha o meu olhar. Teu cheiro me embriaga, faz-me navegar. E me fazes voar até ao infinito. E só nós dois, tu e eu. Isso é tudo que eu mais quero. Só nós dois, tu e eu. Minha fantasia, meu segredo. Só nós dois, tu e eu. Isso é tudo que eu mais quero. Só nós dois, tu e eu. Anda, baby, vem e dá-me mais. Vem que eu quero mais. Traz teu corpo e faz tudo que você me faz, me satisfaz mais. Vem que eu quero mais. Traz teu corpo e faz tudo que você me faz, me satisfaz. Alimenta todo esse meu ser. Acredita, tu podes até nem perceber que o que por ti sinto é puro, baby. E eu só quero é mais. Vem que eu quero mais. Traz teu corpo e faz tudo o que você me faz, me satisfaz mais. Vem que eu quero mais. Traz teu corpo e faz. Você me faz, me satisfaz. Sexy baby. Vinha te banca, beleza de Ebony McPhee. A mais linda das palancas. Baby, balança devagar nesta dança. O rosar dessas ancas me provoca, me encanta. As tuas curvas de beleza indecente causam um acidente, a pilotos experientes. Sexy, vem te apaixonar, deixa-te levar neste som com o ar. E te banca já. Traz teu corpo e faz. Vem, da cá. Quero mais, vem me amar, traz teu corpo e faz. Aquí, Radio Bangkok, un programa miserable, estúpido, malintencionado. Aquí, Radio Bangkok, el más inútil, el más ridículo, el más tarado. Aquí, Radio Bangkok, más peligroso que las siete plagas de Egipto. Aquí, Radio Bangkok, un programa miserable, estúpido, malintencionado. Aquí, Radio Bangkok, el más inútil, el más ridículo, el más tarado. Aquí, Radio Bangkok, más peligroso que las siete plagas de Egipto. Passava, Cholona duristiu na jurmenta. Troca esperança de pubis ripa na secorção. Manga de cusas passava, Cholona duristiu na jurmenta. Troca esperança de pubis ripa na secorção. Esperança de um pés na cada fim de mês, pra que meninos namorados vai cachorar fome. Min calerão vai cafiria. Se distigno na mão de que ele escuta, se fiança, custa sair no revés, custa sair no cubo interga. Se distigno na mão de que ele escuta, se fiança, custa sair no revés, custa sair no a osno na curi palipala, naranja de tudo em pita pigida. Oh, oh, oh, oh, cursas que muda, cursas que muda. Pra tudo que eles que dá ser vida pechou. Se metade garros e tem outro guinte também que tá papiar, e tem outro guinte também que tá falar que quer na sentir, mas só se conversar que tá passar. Mas pra ser metade arroz. E tem outro guintes também que tá papiar. E tem outro guintes também que tá falar que quer não sentir. Mas vamos se conversar, tá passar. Nem se praga, nem se mal fito, nem se castigo de Deus. Nem se praga, nem se mal fito, nem se castigo de Deus. De pie, compañero. Esto empieza así. Mata Pipo. Bueno, salió una historia en el diario muy, muy piola que se llama La historia del perro blanco. Está buenísima. ¿Quién la escribe? Pará, la tenía por acá arriba. Karina Carriqueo. Dice que ser parte de la naturaleza es estar unidos por la espiritualidad con los elementos, con los animales, que a veces se eligen como protectores mediante los peumas, sueños, para proteger a las personas que tienen su cutram, un rol específico en la sociedad mapuche. Las pillancuse, las abuelas, suelen tener un pájaro que les anuncia visitas, enfermedad o encuentros con desconocidos que van a ser importantes en sus vidas. A veces se las oye decir que han viajado a determinado lugar como si fueran pájaros, que se han hecho parte del espíritu del ave para conocer donde nunca estuvieron y enseguida pasan a describirlo, ¿no? Ancianas que viven solas en el medio del campo sin siquiera acceso a conseguir una revista, una foto o el mismo internet que les proporciona rutas o imágenes. Dicen que no hay que encerrarse en el cuerpo, hay que salir de la mano de un espíritu y oírlo, sentirlo hasta ser uno. Estas personas tienen una conciencia unificada con su animal elegido y enseñan que todas las formas de vida poseen sabiduría, que observándolos enseñan y uno aprende si quiere. De ahí es que la palabra mapuche significa gente de la tierra porque es parte de ella. Entre los animales que eligen está el perro, que también está en la memoria ancestral según la región. En el espíritu de los volcanes, que de vez en cuando se aparece como perro negro, va arrastrando una cadena atada al cuello para avisar sobre peligros como la muerte. Los perros están en Sudamérica desde antes de la llegada española. Alrededor de 16 cánidos se extinguieron y en Perú, hace unos años, se encontraron restos que datan de hace 10.000 años. En el siglo XVIII fueron reportadas grandes manadas de perros en varios puntos del continente y en Arica, en Chile, aparecieron perros momificados de una antigüedad aproximada de 500 a 1400 años. Los perros eran similares a un terrier de 46 a 52 centímetros de altura. Desde esos tiempos precolombinos, la Patagonia también estaba habitada por perritos que el mapuche nombró tregua, perro. Hubo una raza, la Munutru, que perduró hasta el siglo XX y con el tiempo se fue mezclando. Era un perro muy pequeño, con pelo largo y rizado en la cara, de ahí su nombre, Munutru, que quiere decir de cara fea. Otro fue el perro fueguino, que era parecido a un zorro, similar a un pastor de la Shetland. En la región pampeana y Patagonia han encontrado restos que datan de unos 2.000 a 3.000 años de antigüedad. En el norte argentino, de 1500 antes de la llegada de los Huincas, ¿no? Apreciados por su lealtad y protección, en cada hogar existía como mínimo 5 y hasta hoy el perro es considerado y respetado. Todos domesticados eran adiestrados para ser silenciosos al momento de atacar. Según los expertos, los cánidos sudamericanos tienen su origen en Norteamérica y se propagaron hacia Eurasia bordeando el estrecho de Bering en el Mioceno tardío, de 7 a 8 millones de años atrás, y allá radiaron en múltiples linajes. Luego, hace 3,5 millones de años cruzaron a Sudamérica en un gran intercambio biótico americano, que fue una glaciación que hubo hace 20 millones de años. Así que bueno, una nota súper interesante sobre el perro, y hablan sobre un perro blanco. Es muy larga la nota, no te la puedo leer toda, pero es súper interesante. Si te interesa, está en el página, página 12, ya te digo de cuándo, del 3 de octubre de 2025. Después de haber hecho todo un periplo por la música africana de distinta índole, porque pasamos por toda la costa oeste, desde Malí, empezamos en Brasil, no con Bayan System, pero después estuvimos en Malí, estuvimos en Senegal, estuvimos en Guinea-Bissau, en un montón de lugares. Vamos a ir a Brasil de vuelta para encontrarnos con Mae Ana. Es un descubrimiento que tuve esta semana. En realidad ella es conocida, pero yo no la conocía. Ella empezó como cantante en una banda que parece que era muy linda, se llamaba Tono, y en el 2015 lanzaron su álbum debut. Mae Ana es la esposa del hijo de Gilberto Gil, ¿sí? De Belo Gil, creo que es el hijo. Tiene un disco debut, Mae Ana, que empezó con canciones inéditas de Caetano, de Adriana Calcagnotto. Después, 6 años después, sacó Mae Ana 2. Y Mae Ana 5 canta Joe Gómez, que es el último disco, que con ese disco alcanzó la fama, le fue muy bien. Empezó a tocar en bolichitos, hasta ir a la radio. Y le está yendo bastante bien en este momento. Los primeros conciertos fueron en la Casa de Amae, un local alternativo que hay en Río Vermelho, ahí en Salvador. Cantó junto a Ben Gil, su pareja, con Joe Gómez y Joe Gilberto. Y dio origen a su Pisa Nova, que es un tipo de música que ella trajo. Diseccionó el jazz de la bossa nova y lo envolvió con el bolero, una cosa que se llama piseiro, mezclado con música electrónica, parece que le va muy bien. Me gustó mucho la voz que tiene y traje 2 temas de ella. El primero, Estoy sin vosé, o sea, Estoy sin voz. Y el otro, Tapete volador, sería Alfombra voladora. Mae Ana. Você disse adeus pro meu coração, sem querer me ouvir, não me deu opção. Tá machucado demais meu coração, tô bebendo e pensando em você. Me sofrer. Hola. Hola. Hola, ¿me pasás con un mayor? Y yo tengo 80 años, no sé qué más mayor querés. Ay, perdón, señora, disculpe. Vou subir no meu tapete voador. Chama de levitar, que o meu canto chama de fogo, e meu corpo chama de gozar. Así que descontinuado, ¿eh? Esta es la segunda advertencia que le hacemos. ¿Cómo? Si no ayuda que pasa a los depredadores, algo grave puede sucederme. ¿Pero qué demonios hablan? Pasó volando. Nos vamos a ir al encuentro de Aloe Vera. Es una banda que muy pocos conocen, pero el tema salió en un Buda Bar, una colección de discos del Café Buda Bar. En realidad, la que canta le dicen Lentejitas. Hay muy poca información de ellos. En realidad, bueno, a partir de la música que salió ahí, después empezaron a grabar y recorrieron España. Hicieron shows, pero no es una banda muy, muy conocida, ¿no? La canción, que se llama Tan Cañí, ¿sí?, de la banda esta, Aloe Vera, es un sinónimo de gitano, ¿no? El cañí. Quiere decir tan gitano, en realidad. Música de una película muy importante. Y bueno, se refiere a eso, ¿no? ¿Cómo puede ser tan gitano? Entonces, Aloe Vera y Lentejitas haciendo Tan Cañí. Silbó y bufó. ¡Qué irresponsabilidad! ¡Te mueres sin decirme qué significa! Bueno, y complicaciones para algunas sustancias. La yerba mate se enfrenta al desafío del cambio climático, una tradición popular que genera más de 2.000 millones de dólares al año. El calentamiento global empieza a cambiar el mapa para los productores de yerba mate. Hay experiencias de cultivo sostenible en Uruguay y problemas de agotamiento de suelo en Argentina. Dice la nota que salió esta semana. Y hablan de argentinos, uruguayos, paraguayos y brasileños que por distintas cuestiones tienen un problema ahí con la provisión de yerba para el futuro. Según los diferentes tipos de canchado, es el gusto que tiene cada país, como se le llama a la molienda. La yerba argentina y paraguaya es gruesa, incluye partes de las ramas del árbol, o sea, yerba con palo. En Uruguay, en cambio, es finita y por consiguiente tiene más polvo. Y en Brasil la yerba es casi un polvo verde. Todos son cultores de la bebida, pero bueno, esta industria que genera tanto ingreso y tanta producción, a raíz del cambio climático, tiene desafíos y transformaciones, que hay un montón de problemas y estudios realizados el año pasado, en el 2024, por científicos brasileños, advirtieron que va a cambiar mucho la realidad y que las áreas favorables para los cultivos de yerba mate se van a reducir en Paraguay y Brasil. Y bueno, que en la Argentina también hay desertificación y todo esto. Y después también salió que hubo problemas con la caipirinha. Para tomar el peso nacional del impacto, basta imaginar lo que sucedería aquí ante una partida de yerba mate contaminada o millones de litros de Fernet adulterado, ¿no? En estos días nadie en Brasil se anima a pedir algo tan típico como una caipirinha. Es que el Ministerio de Salud confirmó una muerte en San Pablo, 11 casos de intoxicación y otros 116 sospechosos por la ingesta de metanol. La sustancia presente en el alcohol industrial es altamente tóxica y puede provocar mareos, vómitos, visión borrosa, ceguera y la muerte. Así, los bares brasileños debieron eliminar el cóctel más famoso de la barra y los fabricantes de cerveza viven un momento de gloria. Me hace acordar acá los vinos, ¿cómo eran? Los Maravillas, era lo que... Soy cuyano también, sí, los vinos que estaban adulterados con metanol. Bueno, lo mismo acá pasó en Brasil en este momento. Bueno, después de escuchar a Loe Vera con Lentejitas, nos vamos a ir al encuentro de Ángela Rorró. Es una cantante brasileña que acaba de fallecer. Era muy conocida. Era Ángela María Diniz González. Le decían Ángela Rorró. Era muy rockera. Fue una cantante, compositora y pianista. Considerada por la revista Rolling Stone como la 33ª voz más importante de la música brasileña. El apodo de Rorró le fue dado por los niños de su barrio en la infancia porque tenía voz ronca. Era compositora, grabada por varios artistas: Betania, Mato Grosso, Marina Lima, Simone, Celia Duncan. Una mina así muy respetada, que comenzó a estudiar piano clásico a los 5 años, influenciada por Elis Regina, Maísa, Jacques Brel, Ella Fitzgerald. Y en los años 70, entre el 71 y el 74, en plena dictadura militar, viajó a Europa. El viejo le compró un boleto de ida. Y viajó a Italia, conoció al cineasta Glauber Rocha, se mudó a Londres. Ahí trabajó como limpiadora en un hospital, camarera, lavaplatos en un restaurante. Y ya actuaba en pubs y bueno, iba a casas ocupas y a comunidades hippies. Y por recomendación de Glauber Rocha, que es el cineasta más importante del cinema novo brasileño, ¿no?, participa del álbum Tranza de Caetano Veloso, tocando la armónica en un par de canciones. Cuando vuelve a Río, empieza a actuar en clubes nocturnos, en Ipanema, hasta que es contratada por el sello Polygram, después Polydor. Hoy es Universal Music, ¿no? Bueno, se transformó en una de las cantantes de batalla y del rock brasileño, amiga de Cazuza. La anécdota que me acuerdo es que Cazuza y Frejat, que eran los líderes de Barón Vermelho, le escribieron una canción para que ella cantara y se llama Malandragem, una canción hermosa, que ella no quiso cantar porque la letra no la representaba, hablaba de una piba que con medias tres cuartos esperaba el micro para ir a la escuela y ella no se sentía así, se sentía una rockera bárbara y no se sentía identificada. Así que la canción, después, muchos años después, se la ofrecerían a Cassia Eller y ella la transformó en un éxito impresionante. Le preguntaron a Ángela Rossi, le jodía que la cantara Cassia, dijo que no, se la ofrecieron a ella y le fue muy bien. Así que para despedir a esta gran cantante, Ángela Rorró, vamos a poner uno de sus temas más conocidos, Amor, meu grande amor. Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada. Assim como as canções, como as paixões e as palavras. Me veja nos seus olhos, na minha cara lavada. Me venha sem saber se sou fogo ou se sou água. Amor, meu grande amor, me chegue assim bem de repente, sem nome ou sobrenome, sem sentir o que não sente. Mereça. E quando me quiser, que seja de qualquer maneira. Enquanto me tiver, que eu seja a última e a primeira. E quando eu te encontrar, meu grande amor, si de despedida se trata, justo en estos días que partió esta cantante Ángela Rorró, también hace muy poquito tiempo, el 8 de agosto en realidad, falleció Arlindo Cruz, se llamaba Arlindo Domingos da Cruz Filho, nacido en Río de Janeiro, carioca hasta la médula, en el 58. Era músico, compositor de samba y pagode. Participó de la banda Fundo de Quintao, que es de donde salieron un montón de cantantes como Jorge Aragón, como Pericles, bueno, muchos cantantes muy grosos del pagode actual. Y era una de las figuras más importantes del pagode. Pagode es un género del samba brasileño, muy popular, muy, muy de morro, de favela, ¿no? Y bueno, el tipo tenía un talento así como compositor muy importante, pero lo loco es que fue como descubierto en realidad hace muy poco tiempo. En realidad no, era una figura conocida, pero el valor se lo dieron hace unos años nomás, ¿no? Cuando el tipo tenía como 500 zambas escritos, tenía una voz muy particular. Él surge de un lugar que se llama Cacique de Ramos, que es una favela, ahí un centro cultural que hay en una favela. Y de ahí surgieron varios, como Seca Pagodinho, que es su amigo, su parcero. Han tocado juntos un montón de veces y han compuesto samba juntos. Pero bueno, Arlindo se transformó en estos últimos años en uno de los mayores íconos del samba de Brasil. Muere a los 66 años como consecuencia de un agravamiento de salud. Había tenido un ACV hacía 8 años. Y bueno, el tipo partió y dejó un legado enorme. Hay, dicen que 700 zambas más o menos que compuso y dejó, y tiene canciones bellísimas. Así que para despedirnos de un gran zambista de pagode, elegí un tema que me gusta mucho, que dice: ¿qué es el amor? ¿O qué es el amor? Arlindo Cruz. Perguntar o que é o amor pra mim, não sei responder, não sei explicar, mas sei que o amor nasceu dentro de mim, me fez renascer, me fez despertar. Me disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal, dor sem ter remédio pra curar. Me disseram também que o amor faz bem e que vence o mal. Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor. Quando a gente ama, brilha mais que o sol. É muita luz, é a gente ama, é o clarão do luar que vem abençoar o nosso amor. Quando a gente ama, brilha mais que o sol. É muita luz, é emoção, o amor. Quando a gente ama, não sei explicar, mas sei que o amor nasceu dentro de mim, me fez renascer, me fez despertar. Me disseram uma vez que o danado do amor pode ser fatal, dor sem ter remédio pra curar. Me disseram também faz bem e que vence o mal. Até hoje ninguém conseguiu definir o que é o amor. Quando a gente ama, brilha mais que o sol. É muita luz, é emoção do amor. Quando a gente ama, a gente ama é o clarão do luar que vem abençoar.

y te acercas y te vas después de besarme al dedo. Jugando con la marea, te vas pensando en volver. Eres como una mujer perfumadita de brea. Quise añorar.